chica indicada a ser mi mujer. Cuando te vi sonreír por primera vez, y aunque se opongan tus padres, van a entender que tú serás para mí. Dice la chica indicada a ser mi mujer. Cuando te vi sonreír por primera vez, y aunque se opongan tus padres, van a entender que tú serás para mí. Ya me decía, no te pongas a hacer, déjame luchar con lo que siento por ti. Si es verdad que tú me amas como te quiero a ti, entonces nuestro amor no lo podrán destruir. Cosa que te mala que el amor no comprende, pensar que para la mala hay una edad suficiente. A ese sentimiento no deben oponerse, que la envidia y el rencor pueden llevarlo a la muerte. Hoy me gritas que me amas, porque yo fui hoy el primero en tu cama, y loco por ti, te enseñé lo que es amar. Pero si ya no tienes que regresar a mí.